Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. Me da mucho gusto haber visto muchas caras conocidas, tanto doctores como compañeros, compañeros de distintas instancias, compañeros de distintos espacios. Yo soy Rosana, estoy en el espacio del taller de Radio Vilar de Voz. Y bueno, solo quería decir unas pocas palabras, que no sé si puedan ser representativas, pero es lo que yo siento. Por ejemplo, nosotros cuando sacamos el libro Palabras Impacientes, fue una maravilla el logro. Entonces, si bien no tengo experiencia en escribir, si bien escribo, nunca hice un libro mi propio, sí sé que lo que se siente cuando se coloca el libro y se lo presenta, es algo así como un dar a luz. Es algo tan mágico como el dar a luz. Hubo todo un trabajo previo, así como cuando se trata del embarazo, hubo todo un trabajo concientizado, un trabajo de recoger experiencias, de hacer cosas, de correcciones. Y finalmente el compendio y finalmente el libro que tiene el título de nada menos que Abrazos, que es tan significativo, porque nosotros, por ejemplo, en la radio usamos la terapia de los abrazos. Nosotros nos abrazamos mucho, nos queremos en el colectivo más allá de nuestras diferencias, y el abrazarse es necesario. El abrazo es una terapia. El abrazo es contagiarse la vida. El título es hermoso. Y bueno, les deseo lo mejor para los profesionales que escribieron el libro. Y bueno, no me queda mucho más que decir, solo eso, que es como un dar a luz y que espero que a pequeños pasos se abra brecha y llegue a todas partes.